el muñeco de zapatos blancos aquel día despertó, dejó su rincón oscuro, cobró vida, caminó. El muñeco de zapatos blancos no sabía que tenía el amor de una muñeca con corazón de sandía. Y además no solamente caminó, mágicamente voló, con su muñeca de la mano se alejó y en otros mundos cantó. Tan dulce el amor y el canto, tan bella melodía, porque su muñeca tiene un corazón de sandía. Y aquella música quedará sonando en este mundo, también en otros. El muñeco de zapatos blancos canta feliz con vosotros. Y además no solamente caminó, mágicamente voló, con su muñeca de la mano se alejó y en otros mundos cantó, y en otros mundos cantó.